Hola Fabián, sí, bueno, ya estamos en Ponce, en Puerto Rico. La verdad que el viaje es largo porque, bueno, saliendo de Bahía, avión a Buenos Aires, Miami, y de ahí bajamos a San Juan y después tenemos un viaje de micro de 2 horas para llegar a la ciudad donde se juega el torneo. El equipo está bien, obviamente que ya pasamos ese día de adaptación al lugar, de sacarnos el viaje de encima, ya entrenamos hoy a la mañana. Hoy hicimos el segundo turno, así que la verdad que esperando ya el inicio del torneo y sabiendo la exigencia que va a tener los grandes equipos que hay. Y bueno, en todo torneo corto de 3 partidos, mucho tiene que ver lo que hagas en el primero, así que vamos a tener una dura prueba contra el local. ¿Cuál es el objetivo, Sepo, de este cuadrangular, más allá de la clasificación? Todos los que lo juegan obviamente va para clasificarse y entrar al cuadrangular final para disputarle a Guaros de Lara, el último campeón, y a Fuerza Regia, que ha ganado invicto el último cuadrangular. Así que, ¿cuál es el objetivo, además de querer pasar en esos primeros dos lugares? Bueno, sí, ganar queremos todos, seguramente. Obviamente que para nosotros estar en esta situación, en esta posición, era un poco impensada. Así que, bueno, lo importante es que podamos disfrutar de jugar una competencia internacional, una competencia decisiva internacional, en un lugar con mucha historia, en una gran cancha de básquet, como que va a tener un gran marco. Así que la idea es disfrutar y poder competir con el local, con San Lorenzo y con Hebraica de la mejor manera que podamos, ¿no? Obviamente que el objetivo, repito, cada partido que jugamos es ganar, pero lo importante es tratar de trasladar nuestra idea de juego al campo y tratar de hacer nuestro mejor básquetbol. Yo soy de la idea siempre de que uno siempre, el básquet es muy lógico, y si uno juega bien, tiene más posibilidades de ganar. Así que enfocarnos en eso, en el partido de mañana, y ver si podemos hacer un buen partido contra Leones. El hecho de que ya conozcan a Leones y le hayan ganado en el primer cuadrangular, y que San Lorenzo de Almagro haya viajado diezmado como viajó, independientemente del refuerzo de Billy McShepard, y conocer bastante de lo que es el básquetbol uruguayo y los jugadores que han actuado aquí en la Argentina, y que ya los conoces a casi todos los de Hebraica Maccabi, ¿les otorga una ventaja o no? ¿O van con las mismas posibilidades que fueron al primero? No sé, acá el ambiente es muy chico y todos nos conocemos, así que no creo que sea una ventaja. Leones es el mismo equipo que enfrentamos, pero seguramente va a tener más rodaje, más entrenamiento, más conocimiento de uno y otro, entre uno y otro, y seguro van a estar mejor como equipo. Va a ser muy difícil. San Lorenzo, no sé con qué jugadores llegará en óptimas condiciones, pero es un equipo muy duro, y Hebraica son jugadores que están acostumbrados a este tipo de competencias, así que me parece que es un cuadrangular muy parejo, muy duro, muy exigente para nosotros, y el hecho de jugar 3 partidos consecutivos hacen que tengas que pensar en rotaciones, en descansos, en ir manejando el tema de los minutos, porque bueno, podés tirar toda la carne en el primer partido y después por ahí te quedas sin resto para los otros 2 juegos, así que me parece que es un trabajo de equipo, tanto el entrenador, asistentes y sobre todo la parte médica y física para ir regulando a los jugadores, así que mucho tiene que ver con eso. Nosotros más o menos con la Liga Argentina estamos acostumbrados a esa exigencia, así que creo que eso sí va a ser una ventaja. Independientemente de lo que de la juventud que tiene en el equipo, Sepo, y de las piernas frescas, jóvenes, como hablamos siempre, y que puede ser un equipo largo, el hecho de estar en un torneo que no pensaron que iban a estar, como la Liga de las Américas, y de haber llegado a la final de la Liga Sudamericana, sumando más partidos, más presión, no solamente en la parte física, sino en la parte mental, ¿los puede perjudicar en la Liga Nacional, o eso queda para otro momento, el análisis de lo que puede producir este viaje a Leones, a Ponce? Y si hay clasificación en el último cuadrangular. Y obviamente que el desgaste es superior y hay un poco de preocupación, porque bueno, más allá de que hoy estamos viendo la Liga de las Américas, nuestro trabajo es mirar para adelante y bueno, ya de nuevo es el 9 jugamos, el 2 iniciamos la gira por Sanchales, Concordia y Paraná, así que obviamente que la suma de minutos hace que haya un desgaste, pero bueno, nosotros sabemos el riesgo, la idea nuestra es tratar de jugar y competir todo lo que podamos para, bueno, darle cada vez más experiencia a nuestros jugadores más jóvenes. Los jugadores más grandes obviamente se adaptan a lo que necesita el equipo y entienden de esto. Y bueno, después estarán nosotros, entrenadores, repito, y el resto del cuerpo técnico, en irme echando los jugadores de la mejor manera para bueno, que estén lo más frescos posibles, pero sabemos que el post cuadrangular este vamos a tener una seguidilla y un desgaste. Bueno, Sepo, te mando un saludo grande, ojalá que tengan un buen cuadrangular. Bueno, estaremos haciendo fuerza por ustedes y por San Lorenzo para que puedan pasar al cuadrangular final y ojalá que los dos equipos, tanto Bahía Basket y San Lorenzo Almagro, puedan estar en el cuadrangular final frente a Fuerza Regia, el equipo del Titi Cortés, y frente a Guaros de Lara, que es el último campeón. Así que lo mejor para ustedes y gracias por el contacto. Gracias, Fabián, por lo que decís. Y bueno, ojalá que se dé. Lo importante es que estamos acá, que vinimos a competir y después para tratar de clasificar hay que jugar bien. Así que apuntaremos a eso. Te mando un abrazo y nos estamos viendo.